Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Funcionarios estadounidenses confirmaron lo que tantos temían. El derrame de crudo de BP en el Golfo de México es el peor en la historia de Estados Unidos. El jueves, la Oficina de Estudios Geológicos informó que el pozo ha estado perdiendo entre 504.000 y más de un millón de galones de petróleo por día. Esto significa que un mínimo de 19 millones de galones se han vertido a las aguas del Golfo durante las últimas 5 semanas, lo que supera mucho la magnitud del desastre del Exxon Valdez ocurrido en 1989 en Alaska. La estimación más alta podría ubicar la entidad del derrame en más de 39 millones de galones. La noticia se conoce mientras que BP continúa su operación de Top Kill para detener el derrame, bombeando lodo y cemento de perforación pesados en el pozo averiado de una milla de profundidad. El jueves, BP dijo que el procedimiento se estaba desarrollando satisfactoriamente, pero más tarde anunció que se había suspendido por 18 horas. BP reanudó los esfuerzos y afirma que espera determinar este fin de semana si la operación tuvo éxito. Científicos marinos, mientras tanto, descubrieron lo que fue descrito como una nueva e inmensa columna de petróleo que se extiende por 22 millas debajo del Golfo, la segunda que se descubre desde que se inició el derrame. Los expertos creen que la columna es producto de los dispersantes tóxicos utilizados por BP para desintegrar el crudo. A diferencia de la primera, esta nueva columna se dirige hacia adentro, donde se encuentran los hábitats de muchos peces y otras especies. El jueves, el oceanógrafo Ian McDonald, de la Universidad Estatal de Florida, dijo que BP ha estado minimizando la magnitud de las áreas costeras afectadas por el derrame. McDonald dijo: No puedo entender por qué BP insiste en realizar estas afirmaciones por la televisión que son tan evidentemente falsas y que se desmienten tan fácilmente. ¿No tienen gente de relaciones públicas que les digan que lo mejor es dar la cara y admitir lo que tienen que hacer? Es escandaloso y no puedo creer que sigan persistiendo en esto. El gobierno de Barack Obama, mientras tanto, anunció formalmente la suspensión de las exploraciones petroleras mar adentro de la costa de Alaska, así como los arrendamientos con opción de compra en Virginia y el Golfo de México. El jueves, el presidente Obama también dijo que extendería por 6 meses la moratoria para la emisión de nuevos permisos de perforaciones en aguas profundas y detendría las operaciones de 33 pozos de profundidad en el Golfo de México. Obama se dirige hoy a la costa del Golfo en su segunda visita a la región desde que comenzó el desastre. En su primera conferencia de prensa en 10 meses, Obama defendió la respuesta de su gobierno frente al derrame. El presidente Obama manifestó: En lo que a mí respecta, BP es responsable de este horrible desastre y vamos a hacerle responder totalmente en nombre de Estados Unidos, así como en el de la gente y las comunidades víctimas de esta tragedia. Exigiremos que paguen cada centavo que deben por el daño y las dolorosas pérdidas que causaron. Quienes creen que fuimos lentos en nuestra respuesta o que no actuamos con la urgencia necesaria no conocen los hechos. Esta ha sido nuestra más alta prioridad desde que se desencadenó la crisis. El jueves continuaron las repercusiones políticas del derrame con la renuncia de la jefa del organismo gubernamental a cargo de regular las perforaciones en alta mar. La partida de Elizabeth Birnbaum del Servicio de Administración de Minerales se produjo luego de una serie de revelaciones condenatorias sobre su agencia, entre ellas la noticia de que eximió a BP de una revisión ambiental integral del proyecto que culminó en el derrame. Si bien Birnbaum formalmente renunció, varios medios informativos anunciaron que había sido despedida. Mientras tanto, se profundiza el examen de los vínculos entre BP y Steven Chu, secretario de Energía. En 2007, BP otorgó la mayor parte de un subsidio de $500 millones a un laboratorio de Berkeley, Universidad de California, del que Chu era director. Este trabajó en estrecha colaboración con los ejecutivos de BP tras el derrame. El ex jefe de los científicos de BP, Steven Kunin, trabaja ahora directamente con Chu como subsecretario de Energía para la Ciencia. Kunin ha sido inhibido de toda participación en la respuesta al derrame debido a sus vínculos con la petrolera. La Cámara de Representantes aprobó una medida que permitiría al Pentágono revocar la prohibición de que las personas declaradamente homosexuales sirvan en las Fuerzas Armadas, conocida como no preguntar, no decir. La revocación requeriría la aprobación de los altos comandantes militares luego de que culmine una revisión interna prevista para el 1 de diciembre. La medida se adjuntó al proyecto de ley anual de política del Pentágono por 234 votos a 94. Se espera que el proyecto completo se vote en el día de hoy. La medida de la Cámara de Representantes se adoptó poco después de que el Comité de Servicios Armados del Senado aprobara una medida similar respaldando la revocación. En otras noticias del Congreso, el Senado aprobó una partida de casi 60 mil millones de dólares para el financiamiento continuado de las guerras de Irak y Afganistán. La medida incluye el financiamiento completo del despliegue de 33 mil soldados más dispuesto por el presidente Obama en su intensificación de la guerra afgana. En una votación anterior, el Senado rechazó una modificación propuesta por el senador demócrata Russ Feingold, que hubiera requerido que el presidente Obama presentara un cronograma para la retirada estadounidense de Afganistán. Una flotilla de 9 barcos de ayuda humanitaria se aproxima a la franja de Gaza por el mar Mediterráneo en un intento por romper el bloqueo israelí y entregar más de 10.000 toneladas de productos humanitarios. Israel prometió bloquear la flota y preparó una prisión para los más de 750 pasajeros a bordo de la embarcación. Esta flotilla, organizada por el movimiento Free Gaza, o Gaza Libre en español, es la más grande que haya intentado romper el bloqueo de Gaza desde que Israel lo impuso hace 3 años. Israel ha frenado a la fuerza por lo menos otros 3 veleros de Free Gaza desde enero de 2009. The Israeli government, meanwhile, continues... Mientras tanto, el gobierno israelí continúa con su ofensiva contra los activistas palestinos que hacen campaña a favor del trato igualitario para los ciudadanos árabes de Israel. El jueves, Amir Makhul, del Comité Popular para la Defensa de la Libertad Política en Israel, fue acusado de espionaje por presuntamente brindar la información al grupo chiita Hezbollah. Otro activista palestino, el doctor Omar Said, también fue acusado de espiar para Hezbollah. El caso del gobierno israelí aparentemente se basa casi exclusivamente en los testimonios de Makhul y Said bajo la custodia de Israel, donde, según sus familiares, fueron víctimas de tortura y abusos. Un alto funcionario de la Organización de las Naciones Unidas se prepara para exhortar al gobierno de Obama a que ponga fin a los ataques de la CIA con aviones no tripulados contra presuntos militantes en el extranjero. En una entrevista con el New York Times, Philip Alston, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, dijo que emitirá un informe la próxima semana en el que concluye que los ataques con aviones no tripulados deberían estar a cargo de las Fuerzas Armadas Ordinarias, no de agencias de inteligencia. Alston dice que basó su pedido en gran medida en la completa ausencia de responsabilidad por los ataques de la CIA. Un informe reciente de la New American Foundation descubrió que prácticamente 1 de cada 3 personas que murieron en ataques de la CIA con aviones no tripulados en Pakistán era civil. Se cree que Estados Unidos ha llevado a cabo 100 ataques con aviones no tripulados en Pakistán desde el año 2008, la mayoría desde que el presidente Obama asumió el mando. El gobierno de Obama publicó su primera estrategia de seguridad nacional desde que asumió el mando. Este documento plantea que se fomente la cooperación multilateral y que se fortalezcan las instituciones y tratados internacionales, pero en palabras que recuerdan a las del gobierno de George W. Bush con respecto al uso de la fuerza, el documento afirma que Estados Unidos se debe reservar el derecho de actuar unilateralmente. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, habló en Washington, donde dijo que los valores ocupan un papel central en la política de seguridad nacional de Estados Unidos. La secretaria de Estado, Clinton, dijo: los valores importan en nuestra seguridad nacional. No habría ni que decirlo, pero no solamente hay que repetirlo, sino quizá también destacarlo como un conjunto de principios que nos guían. La democracia, los derechos humanos, el desarrollo se refuerzan mutuamente y están vinculados a nuestros intereses nacionales. Un grupo de activistas indígenas viajó a Denver esta semana para protestar contra una conferencia de minería de uranio que trata nuevos proyectos de minería en territorio navajo. 3 activistas navajos fueron retirados de la conferencia a pesar de no haber sido invitados formalmente a asistir a una de las sesiones. El jueves, 1 de los 3, Nadine Padilla, de la Multicultural Alliance for Safe Environments, o Alianza Multicultural para Ambientes Seguros en español, protestó contra su expulsión. Nadine Padilla dijo: el problema es que esta es una reunión en la que deberíamos haber participado desde el principio. Las 4 minas que se propusieron en territorio navajo es algo de lo que los miembros de la comunidad deben formar parte. Debemos participar de las reuniones y que las personas que están tomando las decisiones, tales como las agencias federales, como la Comisión Reguladora Nuclear, escuchen nuestras opiniones y nuestra preocupación. Y en Perú, la activista estadounidense Lori Berenson fue puesta en libertad condicional luego de haber estado casi 15 años tras las rejas. En 1996, jueces militares peruanos encapuchados declararon culpable a Berenson de colaborar con el grupo rebelde MRTA. Ella ha afirmado durante mucho tiempo que es inocente. Berenson no hizo comentarios a los medios el jueves mientras la sacaban rápidamente de una prisión de Lima, pero poco antes de su liberación, el padre de Berenson, Mark, elogió la reciente liberación de su hija y de su nieto de una